lunes 27 de noviembre, lo que la ley no puede hacer. Por más buena que sea la ley ceremonial, la ley moral o incluso ambas, no puede hacer por nosotros lo que más necesitamos, que es proveer el medio de salvación, un medio para salvarnos de la condenación y de la muerte que produce el pecado. Para eso necesitamos a Jesús. Escucha Romanos capítulo 8 versos 3 y 4. ¿Qué hizo Cristo que la ley, por su misma naturaleza, no puede hacer? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios proveyó un remedio, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y condenó al pecado en la carne. La encarnación de Cristo fue un paso importante en el plan de salvación. Es adecuado exaltar la cruz, pero en la ejecución del plan de salvación, la vida de Cristo, en semejanza de carne de pecado, también era extremadamente importante. Como resultado de lo que hizo Dios al enviar a Cristo, ahora es posible que cumplamos con los justos requerimientos de la ley, es decir, hacer el bien que requiere la ley. Bajo la ley, Romanos capítulo 6, verso 14, esto era imposible. Ahora en Cristo es posible. Sin embargo, debemos recordar que hacer lo que la ley requiere no significa guardar bien la ley para obtener la salvación. Esa no es una opción, nunca lo fue. Significa simplemente vivir la vida que Dios nos permite vivir, es decir, una vida de obediencia en la que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, verso 24. Una vida en la que reflejamos el carácter de Cristo. Comillas, andar en Romanos capítulo 8, verso 4, es una expresión idiomática que significa conducirse. La palabra carne denota a la persona no regenerada, tanto antes como después de la condenación. Andar conforme a la carne es estar controlado por los deseos egoístas. En contraste, caminar según el Espíritu es cumplir los requerimientos justos de la ley. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos cumplir estos requerimientos. Solo en Cristo Jesús hay libertad para hacer lo que la ley requiere. Aparte de Cristo, esa libertad no existe. Al que es esclavo del pecado, se le hace imposible hacer el bien que quiere hacer. Romanos capítulo 7, versos 15 y 18. ¿Cuán bien guardas la ley? Dejando de lado cualquier idea de obtener la salvación mediante la ley, ¿se cumple la justicia de la ley en tu vida? Si no, ¿por qué no? ¿Qué pretextos utilizas para racionalizar tu comportamiento?